de paso por nuestro Perú. De paso por nuestro Perú. Encontrarás una guía para quienes desean visitar el interior del Perú y disfrutar al máximo de las riquezas naturales que hay en ella. De paso por nuestro Perú. De paso por nuestro Perú. Marcahuasi. Marcahuasi. Es la meseta adornada de enormes monumentos de piedra, donde los visitantes viven superficiales anécdotas que hasta ahora nadie puede refutar. En 1923, el arqueólogo peruano Julio Cetello descubrió Marcahuasi, una meseta de casi 3 kilómetros cuadrados, que asemeja un cementerio de piedra de formas caprichosas, bordeadas por abismos cuyo punto más alto se ubica a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Fue Daniel Rousseau quien la hiciera conocida cuando en 1959 escribió su obra La historia fantástica de un descubrimiento. Daniel Rousseau afirma que el anfiteatro de Marcahuasi fueron talladas por los integrantes de una antigua civilización denominada Masma. Es el lugar donde acampa la mayoría de visitantes, quienes aseguran recibir la energía positiva que emana de aquellas piedras de extracción enigmática. El recorrido por Marcahuasi es a pie o en burro. En este recorrido se puede observar el Monumento a la Humanidad o Pesca Gashka. En Marcahuasi también puedes divertirte haciendo trekking y cabalgata junto a tus amigos. Y luego de tu recorrido no puedes olvidar ir al pueblo de San Pedro de Casta y tomar una patasca, caldo de tomate y cuy chactao. No debes olvidar que para poder resistir a la gran caminata que dura 4 horas, debes tomar mate caliente y así evitar el soroche. Te recomendamos que durante la caminata no uses perfumes, ya que atraen a los insectos, y llevas siempre mantequilla de cacao para los labios. Cuando llegues a Marcahuasi, el espectáculo nos hace retroceder en el tiempo. Vas a experimentar una gran emoción de misterio que tendrás que experimentarlo tú, pues Marcahuasi te espera. Eso fue todo en tu programa De Paso por Nuestro Perú.